MH Radio. Te compro una pluma, te vendo papel, te vendo los ojos si no quieres ver. Te vendo mar y tierra, tu luna de hiel, un alma pirata, un filme en inglés, pastillas, pomadas, ungüentos que erizan la piel. Te compro una historia, te vendo el amor, un vaso vacío, un trago de ron. Estufas, colchones, refrigerador, palabras gastadas, condena y perdón. Te vendo la suma, la resta y la división. El precio es la justa medida de todas las cosas. Qué barato, qué barato, qué barato. Se compran y venden baratas, aunque son valiosas. Qué barato. Se compra la vida, se venden la cuna y la fosa. Compro un principio, te vendo un final, te vendo mentiras en red nacional. Te compro la risa, te vendo el dolor, te vendo un problema y la solución. Te vendo la fama envuelta en un reality show. Te vendo las armas, te compro matón, chaleco antibalas, te vendo el terror. Te vendo una cara, te compro la voz, tu voto, tu nombre y tu decisión. Te vendo una bruja, un fantasma y un lobo feroz. El precio es la justa medida de todas las cosas. Se compran y venden baratas, aunque son valiosas. Se compra la vida, se venden la cuna y la fosa. El precio es la justa medida de todas las cosas. Se compran y venden baratas, aunque son valiosas. Se compra la vida, se venden la cuna y la fosa. Se compra la vida, se venden la cuna y la fosa. MH Radio. Mis penas hoy al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Mordí tu piel de luna llena. Hoy la sonrisa no se borra de mi cara, tu recuerdo me acompaña y me da fuerzas para caminar. Hoy al mirar tus ojos de aceituna he sentido que se puede compartir la libertad de desear sin parar, follarme al mundo entero, regalar el amor que no para de crecerme por dentro, de hacer la revolución desde ahora y en mi cuerpo transitar y lamer cada hueco del deseo. Todo va bien, alto brilla el sol. El viento me sopla en la cara y arrastra mis penas. Hoy al despertar te acaricié y mordí tu piel de luna llena. Hoy soy a través de mí.

Las viejas alas me han dejado atrás en el camino que estoy tan lejos de mí. Que estas viejas alas me han dejado atrás en el camino que estoy tan lejos de mí. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio. Mujer de mar, besos de espuma, peligroso vendaval, oldeas deseos y arremetes contra mí, que soy de sal. Impunidad, guardan tus ojos, misteriosa seducción, cantas sirenas en la brisa de tu voz. Hechizo de agua, mojas mi alma, me disuelvo en cada uno de tus besos,

mastícale al dolor, escúpele, reviéntale, mira lo que viene, viene. Crea en tu consciente, consiéntete, a todo cosa le siéntete, asúmete, libérate de lo que te enajene. Lo que lloraste te hace fuerte, recuérdate quién eres, demuéstrate. Nada, nadie te detiene, entiende. Me decía que cada lagrimita era solo mía, que yo decidía si de esta aprendía, que si no aprendía ella me amargaría. Gotita fría, lagrimita saladita, eres dinamita, eres experiencia, acentúa, revitaliza de pura palpita. Autoestima es lo que se necesita, no de forma hiperlativa, nada, sino en su justa medida. Ya gustosa te dedico esta lírica, amiga combativa, amiga mía, consejera hermana. Es para ti, mujer hermosa, guerrera inmensa. Es para ti, mujer hermosa, guerrera inmensa. Es para ti, es para ti. MH Radio. Sufra como sufro.